FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hay malestar en las Fuerzas Armadas Uruguayas. El gobierno del presidente José Mujica está llevando adelante una reestructuración militar que incluye ajustes de fondos disponibles. En algún sentido esto tiene que ver con el salario de los militares uruguayos. Pero además, el gobierno de Pepe Mujica, como dirección política y nacional de las Fuerzas Armadas, designó a Washington Martínez como comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya. Washington Martínez fue el último de los brigadieres, de los 5 brigadieres que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya, que fue designado. Es el nuevo. Por esto, sus 4 compañeros, sus 4 colegas, presentaron su renuncia. Los militares, dirigentes de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Uruguaya, presentan su renuncia y hacen un planteo por una decisión de quien está por encima de ellos en la jerarquía militar. Esto es el poder político elegido por elecciones por el pueblo. Esto en otros países parecería algo extraño, pero en América Latina no. Históricamente las Fuerzas Armadas tuvieron una relación funcional con los sectores del poder económico de los diferentes países de América Latina. Al igual que ellos, los militares respondieron activamente a las directivas norteamericanas. Como caso testigo podemos plantear el operativo Cóndor. Pero este no fue ni el único ni el último en el que las Fuerzas Armadas respondieron a esos intereses. Todos los países, o casi todos, poseen Fuerzas Armadas, estructuradas, formadas y equipadas a lo largo de la historia para responder a intereses que poco y nada se relacionan con las aspiraciones del pueblo. En un proceso de cambio como el actual que sucede en nuestra región, es necesario pensar qué hacer con las Fuerzas Armadas, qué hacer con los militares, qué hacer, cómo se reestructura este sector de la sociedad. ¿Se les da un curso de derechos humanos? Sin lugar a dudas, esto es positivo, pero no es suficiente. Ni siquiera sabemos si es posible. En Bolivia, por primera vez, los indígenas son admitidos para estudiar y acceder a cargos de importancia dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Será eso suficiente para que estas fuerzas no repriman más a las organizaciones populares como ha pasado a lo largo de la historia? Por primera vez, sectores de los pueblos indígenas pueden acceder a áreas jerárquicas de las Fuerzas Armadas, dejar de ser los que siempre van al frente. En la historia latinoamericana, sin embargo, hay experiencias de sectores militares que eligieron, como también pasó con algunos curas, romper la jerarquía con la cúpula de su organización y construir una ligazón con sus hermanos. Sucedió esto en Argentina, sucedió en Brasil, sucedió en Uruguay. La Revolución Boliviana del 52, donde mineros y sectores de las Fuerzas Armadas se unieron y después traicionaron. En Venezuela, en el año 2002, cuando un sector del ejército apoyó a los sectores reaccionarios para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, otro sector de las Fuerzas Armadas decidió responder a lo que estaba pidiendo el pueblo en ese momento, que era continuar por el camino del cambio. Ejemplos, posibilidades, trabas, estructuras congeladas, intereses. Esto mismo, esta discusión que sucede en todas las sociedades de América Latina, todas las dudas y contradicciones que surgen, se reproducen y se multiplican por esa capacidad que tiene este sector de la sociedad de matar. No es lo mismo discutir las contradicciones en este sector que discutir las contradicciones en la educación o en las organizaciones de trabajadores. El poder de fuego y destrucción de los ejércitos son un argumento político difícil de responder desde la ciudadanía. Pocos argumentos pueden enfrentarse eficazmente a un tanque. Experiencias de esto sobran. ¿Hasta qué punto las fuerzas de seguridad se han convertido en otra cosa de lo que han sido siempre? Nos preguntamos, ¿cuál puede ser la solución? ¿Puede ser la solución dejar de tener ejército? ¿Quedarían de esta forma, sin ejército, sin fuerzas armadas, los sectores dominantes, los sectores del poder concentrado económico, indefensos? Costa Rica es un ejemplo, no tiene ejército. Sin embargo, cuando su élite precisó quién los defienda, un llamado telefónico y 7.000 soldados norteamericanos desembarcando en ese país de Centroamérica. Mañana, 18 de septiembre, se cumplen 4 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y las dudas se multiplican. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. canchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Buenas tardes, Leo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Siento como una especie de déjà vu. ¿Por qué? Porque esto ya lo viví. Estar acá con vos, solo. Encima, solos. La única diferencia es que antes no nos operábamos. Ahora hasta operarnos tenemos. Mirá, es que uno crece tanto y después, viste, la caída es más fuerte cuando estás más ahí arriba. Hoy no la tenemos a nuestra compañera Daniela. Está de viaje por cuestiones de trabajo, así que no pudo llegar a hacerlo hoy al programa, pero bueno, el viernes que viene ya la tendremos de vuelta aquí. Esto es Latido Americano, viernes 17 de septiembre del año 2010, la hora 19:20 minutos. Ya estamos bastante adelantados. En primer lugar, hay que decirlo, feliz cumpleaños, Martín. Bueno, gracias. Ya lo saben los oyentes. Gracias. Eso no vino nadie al programa de hoy, porque es mi cumpleaños. Es el regalito de cumpleaños, Martín. No, igual, en rigor de verdad, tenemos que decir que no estamos solos. Está Cecilia D'Amico haciendo la producción musical, como todos los viernes. Y también María del Cielo Posadas en la producción periodística y en la coordinación de aire. Y nosotros, quienes te hablamos, Leo y Martín, haciendo Latido Americano el día de hoy. Exactamente. Y arranquemos. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? En primer lugar, una entrevista que realizamos en el día de ayer. Sí, así es. Estuvimos hablando con Rodolfo Jansón. ¿Quién es Rodolfo Jansón? No es un nombre muy conocido para los oyentes, aunque esta semana se estuvo circulando por algunos medios de prensa. Es el abogado de Sergio Galvarino Apabalaza. un nombre que comenzó a circular mucho desde la semana pasada, que tuvo repercusión en Moreno por dos hechos fundamentales. En primer lugar, porque vive aquí y fue detenido por la Interpol en el año 2004 en la zona de La Reja. Y en segundo lugar, porque las primeras noticias que se comenzaron a conocer nuevamente de él, porque ya digo que en el 2004 cuando fue detenido también tuvo trascendencia, fue que su esposa, Paula Chaín, está como colaboradora de prensa en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Particularmente en Moreno también tiene colaboraciones con el área de prensa del municipio, y esto significó repercusiones muy importantes, tanto en el distrito como en los medios de comunicación. Como siempre suceden estos hechos, más aún proveniendo de Chile, que tiene muchísima facilidad para denominar a cualquier militante político como terrorista, a las pruebas hay que remitirse respecto a lo que nosotros venimos trabajando en torno a la problemática mapuche, que cualquier mapuche que resiste, que defiende sus tierras, es considerado como tal. Bueno, el abogado Rodolfo Jansón de Galvarino Pablaza estuvo charlando con nosotros y nos va a explicar, nos va a dejar bien en claro de qué se trata el caso por el cual se lo está acusando y qué posibilidades hay de que finalmente este militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sea extraditado a Chile. Y también tendremos la semana que viene, no nosotros, pero sí en América Latina, tendremos elecciones en Venezuela, y para analizar cómo vienen esas elecciones, cómo se está planteando la cuestión de las elecciones y también desde lo mediático en Venezuela cómo se viene planteando, vamos a estar conversando con Modesto Emilio Guerrero. Los oyentes de Latino Americano lo conocen ya, él es periodista, escritor, es venezolano, vive, reside aquí en la Argentina desde hace varios años y escribe aquí para medios de prensa locales e internacionales, y además escribió un libro que se salió este miércoles. Se presentó este miércoles en el Hotel Bauen. Y gracias a un obsequio de prensa, nosotros tenemos aquí Medios y Poder en Venezuela, a por red de la prensa comunitaria, un libro de Modesto Emilio Guerrero, editado por El Ojo en la Lupa. También estaremos hablando sobre esto. Yo estuve haciendo una lectura oblicua, algo que se puede leer de manera rápida entre un día y otro. Y realmente muy interesante, porque así como hizo en su último libro Venezuela 10 años de revolución, hace un trabajo bastante exhaustivo respecto al desarrollo de los medios comunitarios y alternativos en Venezuela desde el año 2002 a esta parte, haciendo hincapié especialmente sobre la experiencia de Aporrea. Sobre esto estaremos hablando con Modesto Emilio Guerrero. Y también tendremos columnas. En primer lugar tendremos la columna de Mujeres Latinoamericanas, por las compañeras conurbanas. Volveremos a tener la Maggie aquí en el piso de Latido Americano. Para aquellas que la extrañaban, ¿no? Para tantos pedidos, tantos mensajes. Maggie estará con nosotros hoy, junto con las otras compañeras, presentando, hablando sobre feminismo y negritud en América Latina. Tema original, ¿no? Tema original e interesante, porque son dos temas ocultados, principalmente aquí en Argentina, bastante ocultados, pero que además tienen una problemática cruzada a lo ancho y largo de todo el continente. Para eso vamos a, las compañeras van a traer partes de una entrevista que realizaron una compañera de Costa Rica, si no me equivoco. Así que vamos a estar escuchando esta columna atentamente de Mujeres Latinoamericanas, hablando de mujeres, feminismo y negritud en América Latina. También tendremos a otra cumpleañera en el día de hoy, a Jorgelina Giardulo, que también cumple años. Prometió traer torta, ¿no? ¿Va a traer torta, Jorgelina, para compartir? Yo creo que cuando hablamos la otra vez se había comprometido a hacerlo, pero ella nos estará hablando con torta o sin torta de Alfredo Zitarrosa, este gran cantautor uruguayo comprometido que se tuvo que exiliar, que sufrió mucho en el exilio, que volvió a su país luego de que retornara la democracia, y que murió bastante joven. Pero sobre él, sobre su vida, sobre su pensamiento, va a estar charlando con nosotros Jorgelina Giardulo, que estará aproximadamente después de las 9 acercándonos al cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Así que de todo en el día de hoy vamos a tener, como les dijimos, dos entrevistas. Vamos a tener información sobre negritud y feminismo en América Latina, sobre Zitarrosa, también música, hoy mucha música de Brasil, nuestra compañera Cecilia musicalizó el día con música brasilera, así que vamos a estar escuchando un poco de esa música. Recordemos, 466-6559, 15-6154-0359, las vías de comunicación para comunicarte con Latinoamericano, latinoamericano@fmmoreno.co.ar, si quieres hacerlo por mail, lo puedes hacer por Twitter también, @latinoamericano, y por Facebook, buscá Latinoamericano y nos encontrás ahí. Todas las vías de comunicación abiertas. Esta vez no sabemos qué libro vamos a sortear. Lo estamos pensando. Pero a partir del día de hoy, los que se comuniquen estarán ingresando en el sorteo, que dentro de 4 semanas haremos de algún libro que podamos seleccionar. Por supuesto, también se abre la lista de propuestas para poder pedirle a Hadas Libros, que siempre nos acerca alguna propuesta literaria interesante para compartir con los oyentes. Recuerden, Hadas Libros aquí en Asconapé 139. Todos los libros que estás buscando, si no lo tienen acá, pedíselos que te lo consiguen, lo buscan y te lo traen. Dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira atriz. No Império tem uma vila tão feliz. Beija a flor inteira, porta-bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. Estamos escuchando a Tribalistas haciendo Carnavalia.

de un integrante de una organización político-militar, o al menos un ex integrante de una organización político-militar chilena, que es requerido por la justicia, principalmente por el asesinato de Jaime Guzmán, que fue un integrante civil de la dictadura de Augusto Pinochet, y por el secuestro de un empresario. Pero vamos por partes. En el año 2004, a Sergio Galvarino Pablaza se lo detiene en el partido de Moreno, acusándolo de este asesinato que decía recién y del secuestro de esta otra persona, de este otro empresario chileno. En ese momento se le realiza un juicio de extradición en el juzgado del juez Claudio Bonadío, y el juez dice que no hay condiciones para un juicio justo en Chile. Hasta ese momento, a partir de ese momento, empieza a hacer los trámites para ser considerado refugiado político en la Argentina. Y desde entonces venía esperando que un organismo estatal que se llama CONARE, que depende del Ministerio del Interior, de la Cancillería, y que también forma parte integrantes de la Organización de las Naciones Unidas a través de lo que se llama la ACNUR, le dieran el refugio. Pero en el medio de todo esto fue corriendo una apelación. Una apelación que es la que define la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Nosotros hablamos con Rodolfo Sansón, el abogado de Sergio Galvarino Pablaza, que lo defendió en el juicio de extradición que Bonadío finalmente deniega, y que nos explica efectivamente qué fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia. Porque si algo se había empezado a vender como pescado podrido, era que había decidido la Corte Suprema. Porque todos los medios hablaban de la Corte Suprema en sí misma, pero no hablaban del proceso y del fallo Bonadío, que ya había dado fundamentos suficientes para decir que no se debía extraditar a Sergio Galvarino Pablaza. Escuchamos el primer audio en el que Rodolfo Sansón nos cuenta cómo se llega a este reciente fallo de la Corte Suprema. Se inició el segundo proceso, que es el de refugio, en el cual la Pablaza se presentó requiriendo que sea reconocido como refugiado político por la persecución que existe en su contra en Chile, y eso estuvo y sigue estando sin resolverse. Cuando el gobierno chileno presenta recurso contra el proceso de extradición, va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el 2007, mayo del 2007, decide suspender el trámite, dice no voy a analizar este recurso porque está pendiente de resolución el refugio que presentó a Pablaza. Uh-huh. Y estuvo ese trámite de extradición suspendido hasta hace dos días que se conoció la sentencia de la Corte Suprema. La sentencia de la Corte Suprema lo que hizo fue decir, bueno, hace tres años que la Comisión Nacional de Refugiados no resuelve este trámite, entonces yo tengo que darle trámite a la extradición para que se defina de una buena vez. Y sin muchos fundamentos, la verdad, revocó la decisión de Claudio Bonadío, del juez, y concedió la extradición a condición de que la Comisión Nacional de Refugiados rechace la solicitud de refugiado hecha por la Pablaza. Y en esa situación estamos ahora, esperando que esta comisión resuelva de una vez por todas la solicitud hecha hace ya seis años por la Pablaza Guerra. Mm-hmm. Así que bueno, estamos esperando eso. Obviamente que lo de la Corte también implicó el apoyo público de todos los organismos de derechos humanos en forma unánime, con sus referentes más destacados a la cabeza, y eso obviamente nos ha generado una solidaridad en términos políticos que obviamente es bastante importante. Así que esperamos con tranquilidad la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados. Bueno, recién escuchamos a Rodolfo Jansón que nos explicaba, bueno, en definitiva, qué es lo que define la Corte. La Corte deja a condición, para que se efectivice la extradición, la decisión de la CONARE, de la Comisión Nacional de Refugiados, que según dice el gobierno, o según está haciendo trascender el gobierno, tomaría una definición la semana próxima. Sí, recordemos, es la misma que tenía que definir sobre los presos paraguayos, si no me equivoco. Exactamente. Que primero se filtró una decisión positiva que resultó ser negativa, recordemos también lo que sucedió en aquel momento, cómo se mandó ese globo de ensayo, esa cortina de humo, y después se tomó la otra decisión. Pero te quería preguntar, ¿quién es? Porque venimos escuchando lo que sucedió, pero para que podamos entender, ¿quién es este Galvarino Sergio Apablaza Guerra? Es bueno explicarlo, tal vez lo tendríamos que haber hecho al comienzo, porque es bueno saber quiénes son o qué posición asumen aquellos que directamente le dicen el terrorista Galvarino Apablaza o el terrorista integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Galvarino Apablaza comienza a militar en las Juventudes Comunistas en 1968. En el golpe de Estado de 1973 es detenido, es torturado, deambula por varios centros clandestinos de detención, hasta que el 5 de septiembre de 1974 termina siendo expulsado a Panamá. A partir de allí comienza su exilio, que al año siguiente encuentra destino en Cuba. En Cuba, como militante del Partido Comunista, comienza a recibir entrenamiento militar. En ese entrenamiento militar comienza a destacarse, de hecho, a partir de este proceso de formación, adquiere el grado de comandante y comienza a ser conocido como el comandante Salvador. El Partido Comunista empieza a darle lugares importantes en su instancia de dirección, hasta que en 1979 decide enviarlo como comandante de una columna internacionalista para combatir a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. ¿Sí? Al frente de una de las columnas internacionalistas que combaten junto con el sandinismo, el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, y ingresan y logran el triunfo de la Revolución Nicaragüense. Luego de esto, vuelve a Cuba, continúa su entrenamiento, y en 1983 se cree que ingresa en forma clandestina a Chile. ¿Cómo llegamos a 1989? Un año muy importante, porque es, perdón, 1991, porque es el año en el cual se produce el atentado contra Jaime Guzmán, que en su momento se lo atribuyeron, porque nunca hubo una declaración oficial, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El tema que, entre 1983, que ingresa clandestino a Chile, y 1991, obviamente en Chile pasan muchas cosas. Se cree, porque tampoco hay información muy certera, que en 1986 vuelve a salir del país, uh-huh, luego de atentar contra Pinochet, de combatir a la dictadura pinochetista, de estar clandestino durante varios años en su país, vuelve a salir de Chile. Muchos hablan de que en 1991, incluso hay documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, que dicen que en 1991 existían células que se habían desprendido de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es cierto que Galvarino Apablaza en ese año pertenecía a la dirección. Pero recordemos que la democracia en Chile, entre millones de comillas, vuelve en el 90. La única diferencia respecto a otro proceso democrático, que ¿saben quién era el jefe del ejército en 1991? Adivinen, bueno, Augusto Pinochet. La famosa democracia tutelada por los militares está presente en la figura de Pinochet en su cargo de jefe del ejército. Este es más o menos la trayectoria de Galvarino Apablaza. Se cree que en el 2001 ingresa clandestino a la Argentina, después de pasar nuevamente por Cuba, y en el 2000 vive de manera clandestina hasta 2004, hasta que es apresado en la zona de La Reja. Una de las particularidades del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que está directamente relacionado con el mote de terrorista de una acción de estas características, es que la corte dice que el crimen de Jaime Guzmán no es un crimen político. ¿Sí? Algo que el propio contexto en el cual se produce el crimen lo cuestiona bastante. Pero escuchemos a Rodolfo Jansón, que explica por qué, si hay tantos argumentos escasos en el fallo de la corte, si se expide en torno a si es un crimen político o no. Dice eso sin analizarlo, porque pareciera ser que el señor Jaime Guzmán era un gran demócrata, y el señor Jaime Guzmán fue uno de los principales ideólogos civiles del pinochetismo, responsable de las cláusulas de exclusión de la constitución de Pinochet, uno de los senadores puesto por Pinochet en esa época. Y recordemos que cuando se cometieron esos dos hechos, tanto el de Jaime Guzmán como el secuestro de Christian Edwards, la situación en Chile no era de un Estado de Derecho pleno, ni de una democracia plena, sino completamente condicionada. Pinochet seguía siendo jefe del ejército, imperaba su propia constitución, existían y lamentablemente siguen existiendo tribunales militares y una ley antiterrorista dejada por la dictadura, con la cual se cataloga de terrorismo toda actividad política opuesta al régimen. Por lo tanto, esto no fue visto de ninguna manera por la Corte. La Corte lo que ha hecho nada más fue pelearse con el gobierno nacional, pelea que obviamente a mí no me incumbe, pero me queda claro que la única lectura posible es esa. El caso de señora Pablaza terminó quedando metido en esa pelea interpoderes, una especie de, bueno, a ver quién es más bravo que el otro, y bueno, por eso es la falta de fundamentos esta es catalogar esos crímenes como no políticos. Pero más allá de decir que no son crímenes políticos, tampoco se puso a estudiar ni siquiera mínimamente otros puntos que sí había tocado Bonadío, como la afectación del ejercicio del derecho de defensa o del debido proceso en la República de Chile. Y eso simplemente dijo que no lo pensaba estudiar. Así que, bueno, el fallo de la Corte, desde luego, que es un fallo lamentable, lamentable. Uh-huh. Pero es un fallo, hay que acatarlo, y lo único que queda respecto de Apolaza Guerra es esperar la decisión del refugio. La afectación del derecho a la defensa y los ejes que usted acaba de desarrollar son las bases a partir de las cuales el juez Claudio Bonadío denega la extradición. Sí, sí, sí. Bonadío dijo que denegaba la extradición por la afectación de todos esos derechos en el Estado chileno, claro. Uh-huh. Queda más que claro lo que la Corte no tiene en cuenta para nada. Incluso el propio Rodolfo Jansón, porque esto lo demostró el juicio que le hizo de extradición Bonadío, dice que el Estado chileno no presenta ninguna prueba concreta que vincule a Galvarino, a Pablaza, al comandante Salvador, con el asesinato de Jaime Guzmán. Escuchémoslo directamente a Jansón. La ausencia de pruebas fue uno de los elementos que tomó Bonadío para rechazar la extradición. Dijo, están pidiendo la extradición de una persona y no mencionan qué actividad realizó el señor Pablaza Guerra en relación a esos crímenes. Es decir, para que, y esto es lo que la Corte desatiende, que es gravísimo, para que un proceso de extradición sea tratado, el Estado que requiere la extradición tiene que describir qué hechos habría cometido la persona. El único hecho que describe el Estado chileno que cometió Salvador, a Pablaza Guerra, es el haber sido parte de la jefatura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No describe ningún hecho relacionado con la extradición. Y esto es en donde se para fundamentalmente Bonadío para decir, señores, ustedes me dicen que lo piden por el homicidio de una persona y el secuestro de otra, y resulta que me describen un hecho como integrante de una organización política, ¿no? Y esto es grave. Y lamentablemente esto no lo vio la Corte. O primó su pelea con el Poder Ejecutivo. ¿no? Bueno, pedimos disculpas por la desprolijidad, estamos con algunos problemas tratando de adaptarnos a la operación desde adentro del estudio, que quedaron recién los micrófonos abiertos y no lo habíamos. Pedimos disculpas por lo sucedido. Trataremos de no volver a hacerlo a lo largo del programa. Lo que es importante resaltar en este caso es qué está buscando el gobierno chileno al ser tan insistente en tomar al caso de Galvarino a Pablaza, porque aparte el gobierno de Piñera se está jugando bastante en esto. Sansón enmarca políticamente, respecto a lo que está sucediendo en Chile, las razones por las cuales se está pidiendo con tanta fuerza la extradición de Galvarino a Pablaza. La derecha de Chile, fundamentalmente la UDI, que es el brazo político del pinochetismo, lo que están haciendo es, por un lado, esto es en el marco de, en medio del primer aniversario del golpe de Estado de Pinochet durante el gobierno de la derecha. A 2-3 meses de haberse frustrado el indulto que pretendían dar a los militares acusados de masivas violaciones a los derechos humanos. Lo que está tratando la derecha es de exhibir la figura de Jaime Guzmán como la gran víctima de aquellos años, del mismo modo que quieren tapar las víctimas de la dictadura, del mismo modo que quieren defender a los militares, quieren castigar a los militantes que se opusieron con las armas y con las ideas a la dictadura de Pinochet. Ese es el cuadro y por eso es que nosotros hemos insistido y ya hoy día insistimos mucho más, porque con este gobierno de derecha, del que forma parte del pinochetismo, está clara la presión que están ejerciendo, arbitraria desde luego, al Estado argentino para que le entreguen a una persona con el solo fin de cambiar figuritas, de llegar a otras alternativas que les permita obtener impunidad para los militares violadores de derechos humanos. Creo que no hace falta agregar mucho más respecto a lo que dice Sansón en torno a por qué el Estado chileno en el gobierno de Sebastián Piñera se está tan obsesivo por conseguir la extradición de Pablaza. En el momento que hicimos la entrevista, ayer por la tarde, había muchas versiones de prensa, algunos cables de noticias que hablaba que era inminente la decisión de la CONARE, de la Comisión Nacional de Refugiados, de darle refugio a Pablaza. Le preguntamos a Rodolfo Sansón si creía que esto era factible, y en el caso que no se lo dieran, ¿qué podría suceder? O sea, ¿qué herramienta legal tiene la defensa de Galvarino a Pablaza para evitar que lo extraditen y que efectivamente haya una persecución política a este ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Pegado al audio, vamos a escuchar a Víctor Jara, habiéndose cumplido 37 años de su asesinato ayer, en el día de ayer, por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Si eso sucede, me parece dos ideas fundamentalmente. La primera es, esto no es más que cumplir con la legislación argentina y fundamentalmente con las convenciones internacionales de las que la Argentina es parte, y entre ellas, más que nada, respecto a la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados, es una convención de Naciones Unidas. El refugio que se está analizando está enmarcado en esa convención, y ahí también está interviniendo el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y el segundo punto que hay que resaltar claramente es que esto es ni más ni menos que aplicar la legislación argentina y los pactos internacionales, y esto no perjudica de ninguna manera las relaciones bilaterales con Chile. Si Chile, o si alguien, algún sector de Chile, cree que esto es dañar las relaciones bilaterales, es por ese sector de Chile no quiere estar comprometido con las convenciones internacionales. Y en todo caso, de ser así, creo yo que las convenciones internacionales y respeto a los derechos humanos están por encima de cualquier relación bilateral. Sansón, una última pregunta y le agradezco por su tiempo. En el caso que no se le acepte el refugio por parte de la CEPARE, ¿legalmente no se puede hacer más nada para evitar la extradición? Si eso llegara a ocurrir, vamos a plantear una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que no la planteamos antes, lo vamos a estudiar. Bueno, muchas gracias, Sansón, por la nota. Hasta luego.

integrante de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el año 1991, y toma la decisión de hacer un atentado contra Jaime Guzmán. Primera hipótesis, ¿sí? Obviamente, en ese caso, que es lo que dice el Estado chileno, 1991 formalmente no estaba la dictadura Augusto Pinochet. La única diferencia, que es lo que nos decía Jansón, es bueno, que había una democracia tutelada, que la justicia estaba condicionada por lo que había sido la justicia militar durante la dictadura, que el jefe del ejército era Augusto Pinochet, que los que habían sido integrantes del Partido Comunista estaban proscriptos, tenían 15 años de, estaban inhabilitados para cumplir y para tener ningún cargo público. Y además lo siguiente, artículo 36 de la Constitución Argentina, para pensar desde el punto de vista nacional. Esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema. Sus autores están pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta constitución. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Primera hipótesis, aunque no está comprobado y el gobierno chileno no comprobó nada respecto a la participación directa en la decisión del asesinato de Jaime Guzmán. La segunda, directamente relacionado con esto, el gobierno, cuando se hace el juicio de extradición en el juzgado de Claudio Bonadío, la única prueba que presenta es que Galvarino Pablaza pertenecía a la dirección política del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No presenta ninguna prueba concreta que lo relacione con los casos por los cuales piden que se lo juzgue en Chile. Ahora, las condiciones en algunos países de América Latina están dadas como para que se pueda hacer una consideración de estas cuestiones que vos planteás. En Chile, sin lugar a dudas, no están dadas esas condiciones. Digamos, de la misma forma, no sé, como en Colombia, un paramilitar no es considerado terrorista, pero a alguien de una guerrilla como las FARC o el ELN sí es considerado terrorista. De la misma forma, en Chile sucede algo similar. La lectura que se hace de ese momento histórico es definitivamente una que no permite hacer un análisis de este tipo. Un dato de estos es, obviamente, nadie discute que alguien que realiza un golpe militar, que alguien que produce ese golpe militar, tiene que quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos. Pero sí, en Chile se discute y de hecho se efectiviza en la misma constitución que de la cual participa en su elaboración y en su redacción Jaime Guzmán, de que aquellos que formaron parte de la resistencia contra el golpe de Estado tampoco pueden ocupar cargos públicos. Uh-huh. Aquellos que fueron parte del gobierno de Salvador Allende, que fue un gobierno constitucional, que fue víctima de un golpe de Estado, tampoco pudieron ser parte de cargos públicos después de que retornara la democracia en 1990. Bajo esas condiciones, se dice que en 1991 había una democracia. Y bajo esas condiciones, que en su gran mayoría no cambiaron en Chile, porque con muchas modificaciones, pero la constitución de 1980 que redacta Jaime Guzmán sigue vigente, se dice desde el Estado chileno de que se puede juzgar de manera justa a Galvarino Pablaza. La verdad que hay muchas dudas de esto y hay fundamentos suficientes como para creerlo. Sí, no hay dudas, muchas dudas nos deja. Y me parece también que es interesante poder empezar a ver cómo se pueden definir diferentes los derechos, ¿sí? Estas cuestiones que parecen a veces tan cerradas y tan congeladas, por decir de alguna forma, según la perspectiva política que haya en cada país. Como cuando hablábamos, lo hemos hablado aquí en Latinoamericano, derechas buenas, izquierdas blandas, todo este tipo de definiciones toman quizás más cuerpo en este tipo de situaciones. ¿Sí? En este tipo de definiciones donde es necesario definirse desde una perspectiva más puntual. Uh-huh. Por último, me quedo con lo que terminaba Jansón antes de la tanda. las convenciones sobre refugiados políticos tienen que estar por encima de las relaciones bilaterales, porque eso tiene que ver con el derecho internacional, que debe estar respetado por todos los estados que los tienen integrados en su propia constitución. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Doce minutos, continuamos en Latinoamericano y estamos preparados ya para la próxima entrevista del día de hoy. Se la extraña Daniela, ¿eh? La sí. Verdad que nos habíamos acostumbrado a tener... mucha voz masculina, mucha hacer voz. Tres personas aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué el va a pasar? Para, digo, el viernes que viene la tenemos de vuelta. Sí, por supuesto, claro. Si sí, sí, sus obligaciones laborales se lo permiten también, ¿no? ¿Qué va a pasar en Venezuela? En realidad es una de las preguntas de este momento. Nosotros venimos analizando que hay dos elecciones claves para el mapa de la región. Una es la presidencial en Brasil, donde incluso después tal vez en algunas pastillas trabajaremos estas acusaciones de corrupción hacia una persona, una ministra muy cercana a Dilma Rousseff. Y las elecciones en Venezuela, de un proceso revolucionario que comienza en 1998, que se va radicalizando a partir del intento de golpe de Estado del año 2002 y que en la actualidad tiene al Poder Legislativo, o sea, a su Asamblea Nacional, con la mayoría de integrantes de partidarios de Hugo Chávez. Pero algo pasó en este proceso, en el medio, que se está hablando de la posibilidad de que se pierda esa mayoría. Recordemos que en la última elección la oposición no participó, quiso boicotear las elecciones, no lo logró, aunque por tradición las elecciones legislativas siempre tienen baja participación, pero no logró el boicot. Chávez pudo gobernar con la mayoría de la Asamblea Legislativa, pudo llevar adelante una serie de leyes muy importantes. Hoy hay riesgo de que pierda esa mayoría. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Modesto, ¿qué tal? Buenas noches, Leonardo Smerling, Martín Raffo te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Queríamos consultarte en primer lugar esto que veníamos charlando recién justamente. Se está hablando de la posibilidad de perder la mayoría, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue que se llegó a esto, vos que escribiste libros justamente sobre este proceso de 10 años de revolución? Sí, la información confirmada por cuadros políticos y por las encuestas, incluso la encuesta del gobierno, pero incluso una de la derecha, la de una consultora llamada IVAD, y ayer salió en el diario New Herald Tribune de Miami, es que gana, pero en enero, entre enero, febrero, marzo, en ese periodo no estaba seguro que se ganara. Más bien había bastantes posibilidades de que se perdiera. En una medida se debía esa sensación o esa posibilidad a la crisis eléctrica, al colapso eléctrico o casi colapso eléctrico en el que estuvo Venezuela. Eso llevó a mucha gente, al malestar a mucha gente, chavista sobre todo, porque son seres humanos iguales, más allá de lo que piensen. Pero de marzo en adelante, comenzó a modificarse lentamente la sensación, el sentido del voto, empezó a ordenarse, a ponerse en campaña, aunque la campaña oficialmente comenzó ahora, sabemos que siempre comienzan antes de alguna manera, y empezó, y lo otro es que Chávez se puso en marcha desde junio en adelante, a finales de abril-junio, y aunque él no está sometido a votación esta vez porque solo para diputados, en Venezuela se ha concentrado tanto y excesivamente todas las decisiones históricas de la gente, o sea, las resoluciones políticas de la gente, sean sus enemigos o sus seguidores, lo concentran en él. La curiosidad de la campaña, todas las consignas, casi todas las consignas que está promoviendo y campaña de la derecha es contra él, no contra los candidatos. ¿Me entiendes? Una cosa rara, no le pegan a los candidatos, que son 167 candidatos chavistas, le pegan a uno que no es candidato. Entonces eso hace que se polarice y gire y él tracciona, porque ¿qué es lo que pone en riesgo este proceso ahora para el chavismo? Lo pone en riesgo ahora mucho menos que en enero, pero que lo único que sabemos es que se van a perder entre 25 y 30% de la Cámara, de la Cámara de Diputados, o sea, la Asamblea Nacional, no hay Cámara de Senadores allá. Perder eso significa que lo ganan ellos, significa un retroceso de espacio público a favor de ellos. En ese sentido, ya se sabe que vamos a perder, porque si ellos van a ganar 30, 40 o 50 diputados que no tenían, aunque quedemos en mayoría, que es lo más probable con todas las estadísticas de ahora, y sobre todo lo que más vale, la consulta, el olfato de los dirigentes de intermedio, de los movimientos de masa, aunque ganemos, ya ellos van a tener un posicionamiento que no tenían, porque como ustedes decían en el editorial, en el año 2005, ellos renunciaron a presentar candidaturas y con el objetivo de boicotear, pero bueno, en todo caso, perdieron todo espacio público y se remitieron a los medios. Ellos hacían política desde su tribuna más importante, que es Globovisión, hasta el 2007 Radio Caracas Televisión y los otros tres canales nacionales que tienen. Modesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué cambia en el escenario político venezolano este escenario electoral? Digo, una oposición que logra unificarse, que trasciende esa hasta medida que podríamos, no sé si compartís, pero infantil que tuvo en el 2005, y decide... Fue ingenua como mínimo. Claro, y decide ya directamente largarse... De manera unificada a pelearle electoralmente el gobierno a Hugo Chávez, sin descartar, por supuesto, porque por las características de esta oposición, otros medios para sacar a Chávez del poder, ¿no? Sí, de hecho estaban planificando para estos días un sabotaje eléctrico que lo descubrieron, lo denunciaron y lo combatieron los trabajadores de la Federación Eléctrica, que están organizados en comités de control obrero. Uh-huh. Que controlan la industria eléctrica, ¿no? ¿Es fuerte esta unidad que tiene la oposición? Eso es lo que te iba a referir. Uh-huh. Ellos tuvieron un plan de unidad patrocinado, promovido y orientado por la USAID, que es la Organización Internacional de Estados Unidos para Promoción de la Democracia, el nombre de ellos, ¿no? Y la USAID con $3,800,000, que es lo que ellos declaran en su página web haber aportado para la unidad de los partidos de la democracia en Venezuela, palabras de ellos, lograron sentarlos a la mesa y ya era un primer punto contra 10 años de peleas más fuertes entre ellos que entre nosotros, pero 100 veces más fuertes entre ellos que entre nosotros. Y se sentaron, pero a los dos meses estaban cayéndose en una la última que hubo en finales de junio, 28 o 27 de junio de este año, se cayeron a silletazos en la Asamblea de Valencia. Se tiraron sillas por la cabeza, físicamente, no una metáfora, y ahí se rompió el plan de unidad. Entonces quedó remitido el plan y la mesa, era una mesa de unidad de 27 partidos de ellos, partidos y ONG, ¿no? Ellos funcionan también por ONG. Entonces quedó remitido a un sector de ellos que logró unificarse con candidaturas comunes. El otro sector, que es más o menos el 60% de ellos, como factores, ¿no? No como militantes, como factores, como sellos políticos, quedó igual, desunido, peleándose, combatiendo por cada uno por encabezar la lista. Más o menos el panorama que uno ve en otros lugares como acá o Bolivia, sobre todo en Bolivia, que la derecha no tiene lugar común porque se pelean, bueno, por miles de razones. Entonces, lograron unir a una parte y el resto quedó atrapada en esa guerra interna que tienen feroz y sobre todo cazando las primeras figuras. Entonces están muy bravos la mayoría de los jefes viejos, antiguos, tradicionales de la derecha venezolana, están muy molestos porque la candidata principal de la derecha es una mujer de la televisión, Corina Machado, que es muy famosa como mujer de derecha, es muy famosa, es muy conocida. Entonces es como que tengas a Moria Kazán de candidata, pues no hay forma de que no sea conocida, pues hasta los perros saben quién es, y o a Susana Jiménez, pero esta mujer se hizo política, no es la primera en la historia reciente venezolana. Entonces es muy querida por la clase media alta y por supuesto la burguesía puesta a ella, porque además es periodista de televisión, y es muy rechazada por la clase baja, que es la mayoría del país. Por eso creemos que va a sacar más votos que otro candidato de la derecha, pero mucho menos de lo que aspiran sacar, por una razón, porque esta muchacha es muy, voy a usar una palabra argentina, es muy cheta, es excesivamente, yo no sé si hay una palabra más pundonorosa que esa, excesivamente oligarca, de piel, de palabras, de postura, de mirada, de cabellera, excesivo, ¿me entiendes? Como para que pueda identificarse someramente un voto de mayorías trabajadoras con alguien como ella. Entonces, uno, no hay unidad, hay una unidad parcial, y dos, ellos no tienen los mejores candidatos. Eso a favor de ellos, te digo el siguiente argumento: la mayoría de los candidatos del chavismo, alrededor del 70%, son rechazados por la base del chavismo, y ese rechazo de la base del chavismo a la mayoría de sus candidatos puede pendular, no votos del chavismo a la derecha, allá nadie vota por el contrario, pero sí restar voto para ganarle a la derecha, bajar a la columna nuestra, eso sí puede ser. Sin irnos del tema, pero haciendo un cambio de página, te queríamos preguntar sobre Medios y Poder en Venezuela, por Rey y la Prensa Comunitaria, un libro que tenemos en nuestras manos. No hay manera de separar un tema de otro. Totalmente. Por eso te digo. Sí. Quisiera leerte una parte del libro como puntapié para que luego lo puedas ampliar y desarrollar en base a lo que trabajaste acá. Dice: en la Venezuela bolivariana se está viviendo un verdadero fenómeno periodístico, una explosión de medios, expresión directa de la expansión de sus libertades políticas, especialmente las de la publicación, las de publicación y expresión. Nunca en 100 años nacieron y actuaron tantos medios y agentes sociales de prensa como ahora. ¿A qué se debe este fenómeno, Modesto? En primer lugar, a un regalito que nos hicieron ellos, que nos pudo salir caro, que es que en el año 2002, en abril, ellos lograron armar una campaña demoníaca de satanización del gobierno, sobre todo de la figura presidencial, y generar una movilización social de centenares de miles con apoyo de conciencia de millones, 3, 4, 5 millones, eso no se puede saber, pero eran millones los que sostenían a los que se atrevían a ir a la calle, que eran 300 a 400 mil personas que marchaban casi cotidianamente contra el gobierno. Entre más o menos el 2 de abril, pues arrancaron ahí unos días, y el 11 de abril que dan el golpe. Sobre esa movilización social se dio el golpe del 11 de abril. Ese escenario lo armaron los medios, por eso se le llamó golpe mediático. Lo lograron armar los medios, no estuvo encabezado, ni motorizado, ni consignificado por partidos políticos u organismos sociales. Una ONG llamada Primero Justicia, que es el principal partido de ellos allá, es una ONG, y Globovisión más Radio Caracas Televisión, que era la que ordenaba todo. Radio Caracas Televisión se transformó en una suerte de Estado Mayor, de partido político sucedáneo. En su despacho de presidencial del director general y presidente de la empresa, que además es accionista, el Marcel Granier, se redactó el decreto el famoso decreto número uno de toda dictadura. Bueno, ahí se redactó, ahí se organizó la campaña, ahí se hizo la estrategia de la militarización del golpe civil. Entonces, ese carácter mediático de ese golpe, por primera vez en la historia de los golpes, hemos visto una cosa así, el generó el efecto reactivo, ¿no? La gente, la vanguardia bolivariana, al darse cuenta antes que el gobierno se dio cuenta después, a las semanas, la vanguardia bolivariana se dio cuenta en el instante, porque la vanguardia vive todos los días la vida diaria, la cotidianeidad de la revolución, del proceso político. Entonces pudo percibir que la gente fue llevada por los medios, no por partidos, y la reacción fue la creación de medios. Entonces la vanguardia empezó a crear medios, y esa creación de medios, que se suponía iban a ser medios para defender al gobierno, terminó siendo un fenómeno, porque esas cosas, cuando son así, genuinas, naturales, reales, no se pueden programar, ni siquiera prever. Entonces comenzaron por hacer unos medios, ¿me entiendes? Unas radios acá, unos periódicos allá. En un año, o sea, entre junio, que nace el primero, junio de 2002, y julio de 2003, en Caracas, solo en la capital, aparecieron 97 diarios de papel, todos chavistas o bolivarianos, uno más de izquierdas que otro. Ese es un fenómeno de expresión mediática. Algunos de 20.000 ejemplares, otros de 5.000 ejemplares, otros de 8.000. Cuando sumabas, hermano, tenía cientos de miles de ejemplares por semana. Eso no, en Venezuela esa historia no la tenemos. Entonces, eso es en el caso de diarios de papel, diarios y semanarios, y luego los medios web, que son más baratos, más fáciles, etcétera, etcétera, y más de acceso a la juventud, empezaron a motorizarse, a promoverse, y ahí surge el fenómeno aporrea. Eso que muestro en ese cuadro estadístico que logré hacer ahí, la aporrea crecía por mes, un diario no crece por mes, es muy difícil, y aporrea se transformó en el diario de la revolución. Tan es así que la burguesía, el diario tal cual, que es el diario de la nueva burguesía venezolana, de la más golpista, pero la más inteligente también, Teodoro Petkov le hace una entrevista de tapa, con contratapa, al director de aporrea, ellos no usan director, ¿no? Coordinador de aporrea, Gonzalo Gómez, y lo tituló así, aporrea, el emblema de la revolución, porque fue un fenómeno. Aporrea es leído a diario por 70.000 personas. Cuando baja la lectura, los clics, llega a 40.000 por día. Página 12 es un diario constituido y de mucha importancia acá. Lo leen 12.000 personas por día en un país de acá con casi el doble que Venezuela. Entonces, es un fenómeno. Y eso luego se irradió. Eso fue en Caracas, Maracay y Valencia, tres ciudades. Luego se irradió a nivel nacional a través de lo que en Venezuela se conoce como los cardúmenes, usando la imagen de los peces. El cardumen son moléculas radiales, moléculas de medio, moléculas cooperativas, que cada uno tiene su medio de información, etcétera, etcétera. Hay lugares del país donde la gente consume solo información o la opinión de los medios alternativos, mucho más que de la de los medios del Estado, que son más difíciles, no de llegar técnicamente, de comprenderlos, ¿eh? porque es más accesible la FM comunitaria que un medio que tú sientes que está más alejado de ti por razones diversas. Ustedes conocen bien eso. Entonces, ahí se dio ese fenómeno. Duró un año la explosión y luego una estabilización de dos años, y entonces se contabilizan a diciembre del año 2009 1.323 medios. Eso sube y baja, ¿eh? Hay veces desaparecen 20, a veces aparecen 10. La media da eso, y eso es una cosa sorprendente, porque yo no conozco una situación igual ni hoy ni antes en América Latina. Modesto, realmente nos interesaría poder seguir hablando mucho sobre este tema. Seguramente te vamos a volver a llamar para que te refieras específicamente a este libro. En principio, y antes de despedirte, decinos dónde se puede conseguir, si efectivamente ya comenzó la distribución. Ya comenzó, lo distribuye la distribuidora Badaraco, que llega a todas las librerías del país, por lo menos a las librerías de cabecera de cada provincia, y en provincias grandes como Gran Buenos Aires o Buenos Aires, está en las grandes municipalidades, o sea, en Morón, Moreno, Luján, todas esas cabeceras de municipios, no sé cómo se llama, de partidos, todas tienen librerías que pidieron el libro, porque como es un libro que llama la atención,

cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Estamos por escuchar a Lenine de su CD en vivo Incite, grabado en el año 2004 en la ciudad de París y acompañado por la bajista cubana Yusa y el percusionista argentino Ramiro Musotto. Escuchamos Do It. Tá cansada, senta. Se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. Tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Não tem crédito, se foi falta pique, se não é imite. Se é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Eu feliz requebre. Se venceu, celebre. Se tá velho, quebre. Corra atrás da lebre. Corra atrás da lebre. Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber, ature. Quer saber, ature. Se sobrou, congele. Se não vai, sente a pele, escravo se revele, nunca se atropele. Se escreveu, remeta, engrossou, se meta. E quer dever, prometa, pra moldar, derreta. Não se submeta, não se submeta. Eu latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en latinoamericano. 20 minutos faltan para las 9 de la noche. Aquí llegó los cumpleaños. Llegó un operador y llegó la otra cumpleañera. Y acá, los cumpleaños se están peleando por quién tenía que traer la torta. La verdad, una vergüenza. Disculpen que lo diga al aire, pero. A ver, dos tortas. Gracias, Víctor, que ahora va a estar al mando de la operación técnica latinoamericano. Sí, pero bueno, ¿qué quedan? ¿Una hora 20 para que culmine el programa? Digo, algún oyente que se apiade de nosotros puede acercar una torta. Bueno, demasiado, ¿no? Demasiado. Yo digo, en una hora 20 no se hace una torta. No. No. No. Se compra igual. Pero bueno, sigamos a la tía americana, por favor. Llegó un mensaje antes de continuar. Llegó al 15 6154 0359 y dice: Muy buen programa el de hoy. Saludos a todos. Feliz cumple y besos a Martín. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por el saludo. Muchas gracias. Y por los elogios del programa, ¿no? Obviamente. Obviamente, también si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 0237-466-6559. Son las vías de comunicación, además del mail, el Facebook, el Twitter, todos los etcétera. Todas las vías a nuestro alcance. Bien. ¿Dónde nos vamos, Leo, ahora? Nos vamos a ir, estuvimos escuchando música brasilera, así que sigamos en Brasil. Bueno. Escuchando a Lenine. Seguimos en Brasil porque, como dijimos, se vienen las elecciones. Dilma Rousseff parece que llegaría a ganar en primera vuelta. Según las últimas encuestas, Dilma Rousseff, recordemos, la candidata del Partido de los Trabajadores, la sucesora de Luis Inácio Lula da Silva, llegaría a ganar en primera vuelta según varias de las encuestas que se están publicando últimamente. Esto, obviamente, al Partido de la Socialdemocracia Brasileña no le hace mucha gracia, y viene intentando construir algún tipo de estrategia para minar esa posibilidad y llegar a una segunda vuelta donde se puedan jugar quizás algunas contradicciones internas mismas dentro del PT, dentro de los diferentes electores. Se intentó por el lado de, recordemos, lo hablábamos la semana pasada, el pasado de guerrillera de Dilma Rousseff, pero ella lo admite, lo acepta, lo plantea como una etapa de su historia, un momento, la lucha contra la dictadura, etcétera, y no ha hecho ningún problema frente a eso y no le ha hecho mella a la campaña electoral. Ahora aparece, a pocos días ya de las elecciones, 2 semanas apenas, un escándalo de corrupción que sí llega a tocar un poco a Dilma Rousseff y se plantea como el escándalo que intenta frenar el triunfo en primera vuelta. Más allá de que en segunda vuelta termine ganando Dilma Rousseff, obviamente es diferente el impacto de un triunfo en primera vuelta que en balotaje. Es diferente. Recordemos lo que sucede en Bolivia o en Venezuela, inclusive. Estos triunfos tan contundentes generan un piso de apoyo político que les permite a esos gobiernos llevar adelante políticas con mucha más proyección. Uh-huh. Sí, el solo hecho de ganar en primera vuelta, aunque el porcentaje quizás en segunda vuelta pudiera llegar a ser mayor, sí, pero esta contundencia genera un apoyo político importante. ¿De qué se trata este escándalo que surgió? Tiene que ver con la jefa de ministros actual, bueno, ya no porque renunció, jefa de ministro de Luis Inácio Lula da Silva, Erenice Guerra. Quien entonces había reemplazado a ella cuando decide ser candidata, ¿no? Exactamente, el puesto que tenía Dilma Rousseff. Uh-huh. Esta mujer, inclusive Erenice Guerra, es y fue asesora de Dilma Rousseff. Es decir, es alguien cercana a Dilma Rousseff, no es alguien que tomó el puesto de jefa de ministros y no existió una relación política, inclusive personal. En este caso estamos hablando de algo que toca de cerca a la candidata presidencial. Que ahora, para que ustedes vean, digamos, lo toca de cerca porque es la asesora y su reemplazante. ¿Y cuál es el tema? Que el hijo de Erenice, me siento en indiscreciones cuando cuento estas cosas, pero es así, el hijo de Erenice Guerra habría utilizado su puesto de asesor también para hacer lo que se llama tráfico de influencia, es decir, pedir coimas a empresarios para poder conseguir diferentes cuestiones con el Estado, como bueno, un permiso con una empresa de transporte aéreo para que le permita hacer un contrato con la empresa aérea brasilera, otro contrato con una empresa también de transporte. Bueno, estas denuncias, que aparecen, o casualidad, 15 días antes de las elecciones, los medios de comunicación, que en Brasil no hablan también de Lula como los argentinos, lo están utilizando para fogonear todo el tiempo con esto. Inclusive, digo, hay aliados al Partido Socialista, al Partido Socialdemócrata. Bueno. Se te pasó el bloque. Que los socialdemócratas en algún momento en la historia tenían algo que ver con el socialismo. Sí, creo. Cuando Enrique Cardoso escribía la teoría de la dependencia, ¿no? Claro, hace mucho tiempo. El líder del Partido Demócratas fue quien pidió directamente, Berenice Guerra también sea acusada, que Dilma Rousseff sea investigada, es decir, toda una puesta en escena, seamos sinceros, toda una puesta en escena que tiene que incluso ver con... Incluso estaba leyendo por ahí que ya hay spot de campaña elaborado por José Serra, de manera rapidísima, hablando justamente de este caso de corrupción. De todas maneras, digamos, muy poco el tiempo como para medir, del momento que se conoce el caso a hoy, hay muy poco tiempo como para medir el impacto que tenga sobre los números en Dilma Rousseff. Lo que tenemos que decir es que el PT está acostumbrado a trabajar con este tipo de operaciones. Recordemos que tuvo muchos funcionarios, José Ignacio Lula da Silva, acusados de corrupción, incluso que aceptaron esos hechos de corrupción, y sin embargo la imagen de Lula nunca cayó, siempre quedó indemne. Es que tiene que ver con, esperemos que tenga que ver con esto, con esta cuestión de que uno apoya el proyecto más allá de la corrupción. Uno no puede endilgarle la corrupción. La corrupción no es ni de derecha ni de izquierda. Mirá lo que te voy a decir. ¿Sí? No puedo estar plenamente de acuerdo con esa definición, pero bueno. Yo tampoco, pero es funcional para entender esto. A ver, dale. ¿Sí? Digamos, en el sentido de que gobiernos que intentan llevar adelante algún tipo de política, digo, como el caso de Venezuela, que es el caso, o el caso en Bolivia, exactamente lo mismo, tienen muchos casos de corrupción, porque son casos de corrupción que tienen que ver con, bueno, el ser humano en general, pero también con estructuras del Estado ya enquistadas desde mucho antes de la llegada al poder estatal de ciertos sectores. Y sin embargo siguen teniendo el apoyo popular, necesariamente por la política, por la dirección hacia donde lleva la política cada uno de esos países, en el caso de Venezuela y de Bolivia. En el caso de Brasil creo que también tiene que ver con esto. Me parece que los brasileros, más allá, digamos, si es por corruptos, ¿cuál no lo va a hacer? Digamos, creo que es parte del sentido común, en este sentido, digo, no tiene ni izquierda ni derecha. Para el sentido común de cualquier habitante de América Latina, uno no va a esperar que alguien, en Argentina lo hicimos con la Alianza, aprendimos suficiente, digo, en todos los países, uno sabe que no es que va a asumir un gobierno y realmente estos no van a ser corruptos. Me parece que es interesante que se deje de pensar la política en esos términos éticos y se puede pensar en términos de proyectos políticos, que me parece mucho más importante e interesante. 1561-5403-59, la vía de comunicación para que nos mandes mensaje de texto, 4666559, Saavedra 81 entre Ceballos y Piovano. Estamos esperando una torta para festejar mi cumpleaños y el de Jorgelina Gerardulo, que ya está preparando su columna de literatura, en este caso con un poeta. La Francita Rosa. Ya volvemos. Seu menino era o tal. No violão alinhava como ninguém. Ou qualquer mão fumava pra descansar. Raim de bituca no chão. E foi assim que conheceu Conceição. João parou, tocou cigarro e fumou violão. Não lembrava seu nome, é José Etion. Bem desorientado, guardou a viola de qualquer maneira. Foi correndo pra casa fazer algum samba pra Conceição. Telefone soou, fez questão de não ouvir. Recitou, dedilhou, golhar grudado em caubi. Enfim, coragem vira desilusão. Saia daqui com esse maldito violão. Sacudiu, fraquejou, foi no fim que ele se viu. Como ninguém, o Pokémon, fumava pra descansar. Raí de bituca no chão, e foi assim que conheceu Conceição. João parou, tocou cigarro e fumou. Não lembrava seu nome, é José, é Tião. Bem desorientado, guardou a viola de qualquer maneira. Foi correndo pra casa fazer algum samba pra Conceição. Se trancou, o telefone suou, fez questão de não ouvir, recitou. Desenhou bolha grudada em caubi. Enfim, coragem vira desilusão. Saia daqui com esse maldito violão. Sacudiu, fraquejou, foi no fim que ele se viu. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en Latino Americano, 6 minutos faltan nada más para las 9 de la noche. Estábamos escuchando recién a João Menino, Mao de Oito, de su primer CD, Vim. Es una banda de funk brasileña. Estuvimos escuchando funk brasileño bien nosotros. Los teléfonos 466-6559 y mensaje de texto al 15-61-5403-59. Como te dijimos al principio, todavía no sabemos qué libro vamos a estar sorteando dentro de 3 semanas, libro que tenemos gracias a Hadas Libros, la librería que está acá en Asconapé 139, pero sí tenemos para vos, cualquiera de ustedes que nos llamen por teléfono, manden mensaje de texto, pueden hacerse de las últimas entradas que nos quedan del encuentro artístico y cultural que se realiza mañana sábado 18 de septiembre a partir de las 22 horas en Avenida Libertador 875. Este es un encuentro cultural organizado por Sicuris Las Catonas, que nos contaban la otra vez que fueron invitados a Perú. Así es. Fueron invitados a Perú para participar junto con, bueno, con todo el grupo, y están haciendo estas fiestas para juntar el dinero para poder realizar el viaje. Hablando de Perú, vamos a recomendar el programa que se está emitiendo en FM Moreno los domingos, Perú, a partir de las 12, Aquí Perú, un programa que tiene como objeto comunicarse con la comunidad peruana, con la colectividad peruana, aquí en la zona de Moreno. Un programa muy interesante, con una excelente música peruana. Lo recordé, muy buenas críticas por parte de los oyentes. Lo recordé porque estuvieron los integrantes de Sicuris Las Catonas justamente contando esto, de que les salió una invitación a Perú y que están juntando fondos para poder solventarse el viaje. por un momento vamos a volver casi al comienzo del programa, porque estábamos hablando sobre el derecho de un pueblo a levantarse en el marco de una dictadura. Uh-huh. ¿Y qué pasaba cuando, como en Chile en 1991, había... Perdón. Había un gobierno semidemocrático, podríamos decirlo así rápidamente, una democracia tutelada por los militares. ¿Qué si no es lo que está sucediendo en Honduras en este momento? Donde efectivamente hubo elecciones, hubo elegido un presidente, elecciones que hay muchísimas dudas respecto a la legitimidad de la misma, pero ya está empezando a ser reconocida por todos los países del mundo, las principales potencias que... En estos casos es lo que importa, reconocieron al gobierno de Porfirio Lobo y todo pareciera, en términos de política internacional, de que está en la normalidad. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, cada vez que tiene oportunidad, habla de que reconoce al gobierno, que le parece que está haciendo bien las cosas, que se está recuperando la democracia en Honduras. Paralelamente a este reconocimiento que Hillary Clinton hizo del gobierno de Porfirio Lobo esta semana, se conocieron estadísticas realmente muy duras que hablan de que alrededor de 770 niños, cuando nos referimos a niños nos referimos a niños, adolescentes, menores de 18 años, murieron desde que se produjo el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio del año 2008. Sí, hay denuncias. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras informó que un muerto y más de 30 detenidos fue el saldo de la represión efectuada por policías y militares contra una manifestación de la resistencia. La manifestación fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular para conmemorar el 189 aniversario de la independencia del país centroamericano. La represión en la ciudad de San Pedro Sula provocó la muerte de Efraín López, un vendedor ambulante de la zona. El presidente de CODE, Andrés Pavón, indicó que la muerte fue producto de la asfixia causada por el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los participantes de la marcha. Sigue la democracia, se puede manifestar. Después los reprimen, hay asesinatos e incluso hay grupos paramilitares que están persiguiendo y parapoliciales que están persiguiendo a los organizadores de la resistencia contra el golpe. Pero no quiero que nos vayamos, Leo, sin recuperar información también sobre Chile para darle continuidad al tema de la represión al pueblo mapuche y lo que está sucediendo en estos momentos. Sí, que tiene que ver también con los festejos de la independencia, típico del momento de la independencia, tratar de generar las condiciones para que no haya conflictividad, para bajar la conflictividad, especialmente en esta región, que es la más conflictiva de Chile, la Araucaría. Sebastián Piñeira invitó a los mapuches, a los dirigentes de la comunidad mapuche, para sentarse a lograr hacer una mesa de diálogo en el que va a estar las iglesias, van a estar representantes de diferentes sectores de la sociedad y de las etnias mapuches, que ya dijeron que bueno, que esta mesa a ellos no los representa, que esta mesa no tiene demasiada importancia para ellos. Obviamente esto es típicamente un espacio donde vos dividís a la lucha del pueblo mapuche en dos, pero bueno, esta mesa se va a reunir a partir de la semana que viene, después que pasen los festejos del Bicentenario, y lo que intenta llevar adelante el Plan Araucanía. El Plan Araucanía es un plan para desarrollar la zona mapuche. ¿Será en los términos de la cultura mapuche? Esa me parece que es la gran respuesta que están esperando los líderes de las comunidades, y que la respuesta va a ser no. El desarrollo va a ser el desarrollo pensado desde los sectores hegemónicos chilenos. Le agradecemos mucho un mensaje que nos llegó por parte de Miguel, que me desea un feliz cumpleaños. Gracias, Miguel, y le mando un saludo a todo el equipo latinoamericano. En momentos más estará con nosotros la columna de Mujeres Latinoamericanas, hablándonos de feminismo y la negritud. Exactamente. Moreno 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio.

Volvemos en Latinoamericana y estamos en la sección de mujeres latinoamericanas con nuestras compañeras Adriana y Mai. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les recordamos los números de teléfono para comunicarse con nosotros: 0237-466-6559 o para mensaje de texto. Mai, recordá, dije 15-6154-0359. De vuelta con ustedes. De vuelta con nosotros. Ah, pensé que de memoria le había dicho. Lo estás leyendo, tramposo. No. Bien, nosotros estuvimos adelantando hoy un poco feminismo y negritud en América Latina. Exactamente. ¿Cómo lo vemos? Ahí va. ¿Cómo sería la combinación? Interesante. Interesante, y fue descubrirlo nosotras desde acá, desde el conurbano, de decir, como que es una pauta más que realmente no se nos había ocurrido. Que gracias a la columna que ustedes nos dan, pudimos reflexionarlo. Sí, como que nos pasó también de preguntarnos, bueno, ahora vamos a ir viendo y vamos a escuchar a una mujer negra de Costa Rica que nos cuenta un poco cómo lo están viviendo, pero nos pasó de preguntarnos cómo es esto de ser negra y mujer cuando nosotras desde el feminismo muchas veces, intentando abarcar todo lo que nos pasa a las mujeres en general, y que ellas digan, bueno, esperen, porque a nosotras como mujeres negras nos pasan otras cosas también, ¿no? Y bueno, también para nosotras fue también, si bien nosotros no hablamos directamente con esta compañera de Costa Rica. Una compañera nuestra de Conurbanas, Marisa, tuvo la oportunidad de entrevistarla y bueno, ella se llama Epsi Campbell, es una activista por los derechos humanos de Costa Rica, bueno, y esto fue lo que nos decía. Bueno, yo soy fundamentalmente activista, yo realmente es una, desde que me acuerdo, digamos, el activismo empezó en mi casa porque yo soy de una familia muy grande. 5 mujeres y 2 hombres, y entonces ahí había que luchar también por derechos, o sea, cuál era el derecho de cada quien. Pero pronto un grupo de amigas desde la universidad iniciamos como una organización para hacer debate político y luchar por los derechos de las mujeres, pero fundamentalmente derechos de las mujeres con una perspectiva de quienes somos, de mujeres negras, en una sociedad que se autodefinía como una sociedad predominantemente europea, que es la característica de Costa Rica en el contexto centroamericano, en donde, digamos, está la identidad nacional y estamos las identidades colaterales que tenemos un peso mucho menos relativo. Entonces, había una agenda, digamos, de lucha contra el racismo que logramos consolidar en este colectivo. Para ubicarnos un poco, Epsi no es una compañera de Costa Rica que estuvo acá en Buenos Aires en un seminario en el cual participó Marisa también, que es nuestra compañera conurbana. Allí se encontraron y bueno, Epsi un poco en este primer audio nos ubicaba, ¿no? Como ella, también como mujer, dentro de la universidad le pasó esto, digamos, empezar a juntarse con otras negras y decir qué es lo que nos pasa como mujeres negras. Y algo que también nosotras nos pasaba también al investigar un poco era encontrarnos como que ellas decían, nuestro primer hecho aglutinante es la piel, lo aquello que nos empieza a unir es la piel, pero porque es lo que primero se ve visualmente, pero después suceden otras cosas también, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos que cuando un poco investigábamos decíamos, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué les pasará a ellas como negras? Y eso nos llevó a la historia, digamos, claro, de las mujeres, como a través de la conquista, desde la época de la conquista, de la colonia, como ellas estaban relegadas por ser mujeres, por ser negras, por la clase también, y bueno, cómo estaban simplemente al servicio doméstico, nada más, cómo sufrían abusos sexuales, también a partir de lo que investigamos, de parte de los amos y de los hombres de esa familia, cómo tenían que esconder su vientre porque eran productoras y reproductoras de fuerza de trabajo, porque claro, su hijo iba a ser esclavo, iba a ser mano de obra barata para el amo. O sea, como que más allá de estar sufriendo un montón de cosas por la condición y la desigualdad que estaban viviendo las mujeres desde por siglos anteriores, con todo esto que cuenta Adri de cómo llegaron hasta acá, y eran como el último orejón, digamos, la última escalafón de la pirámide social, sufriendo muchas más denigraciones que una mujer blanca, ¿no? Un poco ella, ahora lo que hace Epsi Campbell es contar la diferencia, reivindicar un poco esta diferencia que vivía como minoría, ¿no? Es un audio muy cortito, pero que aclara un poco lo que queríamos decir. Aunque la sociedad es tremendamente mestiza, la construcción de la identidad nacional costarricense se basa en la lógica de que la raíz que hay que reivindicar es la raíz europea. Y entonces, primero, se niegan los procesos de mestizaje. Segundo, se niega, digamos, de una manera sistemática a los grupos, comillas, llamados como minorías, en donde no solamente lo demográfico, sino que hay un concepto de ser, de ponerle minoría a lo que se considera menos, con menos valor, menos aporte. Así que, digamos, en ese contexto, luchar por los derechos de las mujeres es, digamos, mujeres con piel, digamos, mujeres con historia. Y yo creo que, digamos, en Costa Rica en general, el movimiento de mujeres y feminista daba por un hecho su identidad étnica racial, porque estaban encubiertas en una identidad nacional que no nos cubría a nosotras igual que a ellas. Acá lo que un poco lo que decía Epsi tiene que ver con esto, ¿no? Que decíamos antes, las mujeres con piel, con historia, con mujeres negras que venían con, digamos, que lo primero que se las hacía juntarse eran mujeres porque tenían una piel, pero una en color de piel que las aglutinaba, esto que yo decía antes, pero por otro lado que las empezaba a rememorar toda la historia, ¿no? Que las había traído. Y cómo recién ahora están logrando consolidar por ahí una agenda contra el racismo, y cómo ya se tiene que plantear no solamente a nivel general, sino dentro del movimiento de mujeres, cómo se ve esto y cómo nosotras, no sé, pensábamos que qué importante es encontrarnos y vernos para esto. Nosotros, en nuestro caso específico, tenemos los encuentros regionales, los encuentros nacionales, pero ¿qué pasa a nivel latinoamericano? Qué bueno sería encontrarnos y vernos y ahí debatir todas estas cosas. Claro, porque nosotros decíamos, esto que nos planteamos, no sabemos cómo siente una mujer negra, ¿no? ¿Qué es lo que ellas sienten, que se sienten diferentes a simplemente al hecho de ser mujer? Y que nosotras podíamos, de alguna manera, ella ahora en un próximo audio trae esta diferencia de lo que es la qué es ser primero, si es mujer o ser negra, y nosotros decíamos, ¿podemos casi equipararlo a la discusión que tenemos nosotras como de mujer o clase? Bueno, es algo al cual no llegamos a una respuesta, ¿no? Porque no sabemos cómo siente una mujer negra, pero que sentíamos que era re importante que ellas se pudieran empezar a, que se empezaran a juntar, a reflexionar, a pensarse y a traer lo que ellas, a lo que ellas son, ¿no? Y traer esta diferencia dentro del feminismo, que por ahí nosotras, por no tener esta piel que nos diferencia y toda esta historia, nos sentimos. No la vemos, pero por ahí la idea es empezar a verla. Sí, y ahora nosotros le preguntábamos qué relación había entre las mujeres feministas negras en Costa Rica y el movimiento feminista en general. Bueno, al principio negándonos, o sea, al principio planteando, digamos, que la máxima nuestra, que vivimos en sociedades racistas y sexistas, que el racismo no era una realidad en el movimiento feminista, cual si fuera un satélite que salía de otro mundo. El racismo, reconocían, está en la sociedad, pero nosotras no somos racistas. Entonces negaban uno de los elementos estructurales de nuestra lucha, con demasiada atención, digamos, porque efectivamente en términos de nuestra identidad, pero del debate que estábamos colocando sobre la mesa, nosotras estamos planteando que el tema étnico y racial tiene el mismo peso que el tema de género. O sea, que no es que una puede ser más mujer y menos negra, o más negra y menos mujer. Y entonces eso hacía, digamos, colocaba a las otras en una situación de cuestionadora incluso de su propia identidad, porque me parece que una de los faltantes del movimiento feminista es quiénes son las feministas, o sea, cuál es la identidad que les cruza, cómo ha sido la construcción de esa identidad étnica, racial, histórica, nacional, por qué se renuncia a una cosa y por qué se renuncia a la otra. Entonces, de mucha atención, porque decíamos temas que eran un poco más incómodos y que problematizaban el tema de la lucha de los derechos de las mujeres. Me parece que pasa por un tema de recortes. Digamos, no sé, cualquiera de ustedes, cualquiera de estas mujeres, no es solamente mujer. O sea, está atravesado por muchas otras cuestiones que tienen que ver con desigualdades y con cuestiones que por ahí no son desigualdades, pero sí tienen que ver con elementos que hacen a la persona. Claro. Y digo, me parece que uno hace un recorte desde bueno, voy a luchar por esto, voy a luchar por los derechos de las mujeres, lo cual no deja de hacerte a vos de una clase, de una región, de un montón de otros aspectos. Sí, esto es lo que me convoca, por esto quiero juntarme, por esto quiero encontrarme. Sí, pero un poco tiene esto que vos decís tiene que ver con lo que nosotros traíamos al principio. De alguna manera, ser mujeres en general nos convoca, y ahí ya estamos haciendo un recorte, ¿no? Ahora, dentro de esta grandeza, de esta cosa amplia de ser mujeres, como que hay un montón de pequeñas cosas. Nosotras podemos hacer un recorte y decir, bueno, ¿qué pasa con las mujeres, no sé, este Cuartel Quinto? ¿Cómo lo viven? ¿Qué pasa con las mujeres de los pueblos originarios? ¿Qué pasa con las mujeres, no sé, las médicas que están sufriendo dentro de lo que es el ámbito de la medicina? No sé, como que siempre hacemos de pequeños recortes para ir comprendiendo realidades. Lo que nos pasó es que nunca habíamos hecho un recorte, nunca habíamos podido identificar qué pasaba con las mujeres negras, como que es, o sea, darnos cuenta que ellas podían estar sintiendo diferente a lo que estamos sintiendo nosotras, ¿no? Y a ver la realidad diferente de lo que podíamos ver nosotras. Y por otro lado también, eso por un lado, y por otro, como decía Adri al principio, rememorar y empezar a hacer un marcha atrás hacia la historia, identificar que ese recorte tiene que ver con muchos más años de desigualdad y muchos más años de violencia sufrida por la mujer negra, ¿no? Ahora Epsi va a traer en uno de estos audios que vamos a escuchar un poco más adelante, cuestiones en la actualidad de cómo viven las mujeres negras en la actualidad en Uruguay, por ejemplo, en Costa Rica, en países donde nosotros en Argentina no tenemos una gran cantidad de población negra, pero en Uruguay sí. Creo que hablábamos de unas 180.000 mujeres, de 180.000 personas negras, ¿no? Claro, implica que son una gran porción, un gran recorte de la sociedad que está viviendo la vida de otra forma, porque evidentemente hay una segregación, como dice ella, hay una desigualdad que siguen viviendo por solo hecho de ser negros, ¿no? Y cómo fue también, llevada solamente al cuidado de otras personas, al servicio doméstico, y ahí sufría las peores aberraciones, y que prefería un montón de veces la mujer negra salir a vender a las calles, con todas las consecuencias que eso le traía bajo el calor del sol, con los dolores de cintura que implicaba su canasta o su palangana en la cabeza ofreciendo los productos, a quedarse en la casa hasta sufrir los abusos sexuales o de cualquier clase. Sí, decían como que el hecho de quedarse en la actualidad, ¿no?, haciendo trabajos de tipo doméstico, encerradas, las retrotraía automáticamente a lo que era la época de la esclavitud, y que además sufrían un montón de abusos como los que contaba Adri. Y por eso elegían a veces, bueno, esto que decía ella, ¿no? Claro, salir a vender o buscarse otra forma de sustento. Porque eso igualmente les daba una amplitud, una libertad, que no el hecho de vivir encerradas. Ahora, bueno, y ahora en este cuarto audio vamos a escuchar cómo la mujer negra estaba en los peores lugares de la pirámide social. Y esto es lo que nos decía. Bueno, primero el tema de la discriminación racial y la segregación racial en nuestros países. ¿Qué es segregación? Segregación quiere decir que las mujeres negras en general están ocupando los lugares más, digamos, los peores lugares de la pirámide social en la región y en nuestros países. Los peores lugares son las, en general, en los países donde hay población negra, son las que hacen las labores de cuidado peor pagadas, y esto es producto de la historia. O sea, las mujeres negras siempre fueron las que cuidaron las familias de los otros y las otras. No tenían chance de cuidar sus propias familias en tiempos de esclavitud, y posteriormente las cuidadoras, digamos, en países como Brasil, en Centroamérica. El trabajo doméstico, aquí nomás en Uruguay, el 50% de las trabajadoras domésticas uruguayas son afrodescendientes. Entonces hay una segregación por razones raciales, hay lugares a donde no puedes llegar. El acceso a las universidades, por ejemplo, está absolutamente limitado, y limitado o por desarrollos menores de comunidades negras. O sea, hay un apartheid implícito y no explícito. Las comunidades negras en América Latina son las comunidades que están más rezagadas en el desarrollo, en donde hay concentración de comunidad negra. Y hay una discriminación racial obvia en la política para las mujeres negras. Digamos, según los datos con que cuenta la CEPAL, para usar alguno, las mujeres negras representan una tercera parte de las mujeres de toda América Latina y el Caribe. Y mientras que hay más o menos 650 mujeres en los parlamentos y senados, solo hay en total 10 mujeres negras. O sea, de 650, una tercera parte serían aproximadamente 200, ¿verdad? Y solo hay 10 en todos los parlamentos de la región. Ahí hay una discriminación que no solo tiene que ver con género, que tiene que ver con raza. Estos temas no son temas que querían mirarse en el pasado en el movimiento feminista. Yo creo que ahora hay un espacio totalmente diferente, pero cuando nosotras iniciamos a principios de los 90, eso eran temas complicadísimos. ahora ya hay una mayor sensibilidad general y del movimiento de que los temas étnicos y raciales y que el racismo cruza las relaciones humanas, y yo creo que eso ha sido producto de la lucha fundamentalmente de las mujeres afro a nivel nacional y a nivel internacional. Estábamos escuchando a Epsi Campbell, que bueno, es esta compañera de Costa Rica que estuvo en Buenos Aires, trayendo un poco la historia de cómo está viviendo ella este proceso de negritud, y un poco nos explicaba cuáles eran las temáticas específicas que ellas como mujeres negras habían introducido en el feminismo, puntualmente en Costa Rica, ¿no? Bueno, y en el quinto audio vamos a ver cuál es el desafío, ¿no?, dentro del movimiento de mujeres. Ella nos cuenta cómo es, cómo es necesaria una revolución personal para tener una revolución más grande y, bueno, y lograr la felicidad, satisfacción, el empoderamiento de las mujeres. Así que la escuchamos. Bueno, que en realidad tenemos un desafío mayor, y es hacer una revolución que parta de una revolución de nosotras mismas a una revolución más grande. Y esa revolución tiene que ver con tratar de buscar en dónde está la felicidad nuestra, qué es lo que nos genera más satisfacción, y cómo ir trabajando y caminando hacia esos lugares que nos significan satisfacción. Eso quiere decir que sintamos más el poder que tenemos por dentro, porque lo tenemos. O sea, si nos dicen que no lo tenemos, es una gran mentira. Que le creamos más a la intuición, a esa cosa que pareciera que es un conocimiento ancestral que tenemos guardado en alguna parte, que muchas veces nos da pistas de cómo tenemos que actuar. Y que aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para crecer personalmente y para crear otras redes de mujeres y de gente que está dispuesta a construir una sociedad mejor en donde todos y todas podamos vivir con dignidad. ¿Se puede salir sola? Yo creo que no, digamos, yo creo que no es posible salir sola, que tenemos que aprender de las ancestras, de las que fueron capaces de crear redes, de crear luchas colectivas para salir adelante. Sola es muy difícil, y además se siente mal una cuando considera que la lucha es solamente de una. Hay una lucha que tiene que ver con una misma, y esa se puede hacer, se tiene que transitar sola, pero la que tiene que ver con la sociedad, con la familia en la que vivimos, con esa tenemos que contar con muchas más. Bueno, nada, que a nosotras, por lo menos a mí, me encantó escucharla. Tiene una voz divina, Epsi Campbell, y además esto último que decía es como un caramelo, un regalito re lindo, y tiene que ver un poco con la lucha y el camino que elegimos la mayoría de las feministas. Sintetizó un mensaje hermoso. Sí. Para concluir esto, que no es nada más que una pincelada para, bueno, introducir que también dentro del mundo feminista hay un montón de contradicciones, de ideas, de recortes y de formas de vivirlo. Traíamos esta, la voz de Epsi, y para cerrar queremos invitarlos a una fiesta. Sí. Tenemos ganas de festejar. Muy, y bueno, bien. El sí, sábado 25 de septiembre, que es el sábado que viene, hacemos una fiesta de los 70, ¿no? Así que los convocamos a Ate Moreno, que queda en Piovano 3165. La fiesta comienza a las 9:30. Y después, a partir de la 1, una fiesta conurbana, como estamos acostumbradas a hacer nosotros. Sí, fue la última, que fue un éxito. Un éxito rotundo, absoluto. Y encima va a tocar la chirigota y se armó. Así que dos bandas de acá del oeste que traen mucha gente, son muy son convocadoras, digamos. Y muy danzables. Buffet barato, birra barata, vengan. Comiditas. Así que, redondo. Entrada de 5 pesos, nada más. Así que Nate Moreno, Piovano 3165, el sábado que viene, los esperamos. Bien, tuvimos información entonces sobre feminismo y negritud en América Latina. Vamos a bailar como negras, como rubias, como coloradas. Vamos, lo importante es la joven. Todos los recortes que sean necesarios, totalmente, vamos a hacerlos ahí bailando. Entonces, el sábado que viene en ATE. Exactamente, acá nomás. En la calle Piovano. Bien, 466-6559-15, 61-5403-59. Para hacer todos los comentarios que quieras, para poder también sumarte y ya participar para el sorteo del libro dentro de 3 semanas, falta, pero todavía ni siquiera sabemos cuál es el libro, pero ya los invitamos. Muchísimas gracias por estar aquí, las esperamos dentro de 15 días. Dale. Buenísimo. Para despedirnos vamos a escuchar un tema de Ana Centeno, que es una brasilera morocha también, negra, y que nos canta cosas lindas. Roda, pião, bambia, pião. Bota sua alegria, pião. Bota sua alegria, pião. Roda, pião, bambia, pião. Roda, pião, bambia, pião. Põe a mão na cabeça, pião. Põe a mão na cabeça, pião.

latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh. ¡Viva! 9:31 minutos, seguimos en Latido Americano en este viernes 17 de septiembre del año 2010. Un agradecimiento antes de continuar con el último bloque latinoamericano es a los compañeros de La Voz de los Trabajadores, el periódico de la Asociación de Trabajadores del Estado, que dice que mandan un saludo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Se comunicaron al 466-6559. Tengo una mesa de doble cumpleaños en este momento, porque lo tengo a Martín y a Jorgelina, a los dos aquí. Ya vamos a estar hablando sobre Cita Rosa en minutos nada más. Me quedé con esto del recorte que hablábamos recién con las compañeras de la columna de mujeres latinoamericanas. Cómo uno puede comprender la realidad como una realidad compleja, con diferentes elementos que se cruzan entre sí, pero que para poder actuar a veces uno necesita realizar algún tipo de recorte que le permita actuar sobre hechos, cuestiones puntuales en general. Me parece, nosotros hoy en el programa hemos hablado sobre la situación de las Fuerzas Armadas en América Latina, sobre las organizaciones populares y las consecuencias de esos actos y cómo las diferencias entre lo que sucede en los diferentes países, sobre elecciones en Venezuela y en Brasil, sobre los medios de comunicación, sobre el feminismo, sobre la negritud. Digamos, son diferentes elementos de una realidad que es compleja y que incluye a todos estos elementos en sí mismo. Y que a veces uno necesita poder separarlos, pero a veces también necesita poder ponerlos todos juntos para poder entenderlo, cómo se relacionan entre sí. Es como si fuesen diferentes niveles para poder analizar. Sí, y tal vez una de las funciones que nos damos como programa, ¿no? Y a partir de esto, permanentemente también traer de qué forma se construyen las lecturas sobre la realidad social de manera totalmente sesgada, plana, sin dimensiones superpuestas, e incluso con la ocultando que efectivamente se está haciendo un recorte al construir una realidad plana de esas características. Esta idea que instalan los medios de comunicación, que construyen una verosimilitud de objetividad. A ver cómo me explico. Que hacen como que son objetivos. Construyen la idea, aunque cuando salen a disputar políticamente, como lo están haciendo últimamente, quedan más en evidencia, pero quieren dejar la idea de que son objetivos. Y que por lo tanto ese recorte no es tal, sino que están mostrando la realidad tal cual es. Cuando en definitiva están cubriendo hechos como el pedido de extradición de Gavarino a Pablaza, se muestran abiertamente que están tomando partido sobre esto. Cuando están cubriendo las elecciones en distintos países de América Latina, toman partido, hablan de que en Venezuela hay una dictadura y de que si hay elecciones, esas elecciones lo más probable es que sean fraudulentas. Siempre están tomando partido, pero siempre nos hacen creer de que ese recorte no existe. Sí, quizás lo más importante sea eso, poder descubrir esa trampa, la invisibilización, esa tarea que llevan adelante los medios de comunicación, pero también que se lleva adelante desde el sentido común, desde la charla de café, desde cierta cultura, de cierto análisis de la realidad, que va más allá de los medios de comunicación y que tiene que ver también inclusive con perspectivas políticas, con visiones ideológicas, que tiene que ver con esto, con una charla que se puede dar, inclusive una charla de café, como se dice, también se juegan este tipo de cuestiones de poder reconocer que uno toma una parte de la realidad, pero también en reconocer esa parte, está reconociendo que el todo es más grande y más complejo. En definitiva, se convierte en un aspecto cultural, y de eso vamos a estar hablando ahora. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Alfredo Zitarrosa, el cantor del pueblo uruguayo, ¿lo podemos presentar así? El cantor de la humanidad latinoamericana. O sea, le rompiste todas las fronteras, claro, bien. Atravesado, totalmente. Ignorante yo en Zitarrosa, era esas cosas que uno escuchó y sabe que es groso, pero en su vida prestó atención. Y la Feria del Libro Independiente, que se celebró este año... me tuvo ahí paseando entre los pasillos y de pronto encontré un libro fotocopiado, impreso así como a la ligera, cortado chueco, y decía Zitarrosa. Y yo dije, bueno, voy a comprar esto, 10 pesos sale el libro. Gente que recicla con cartones, ¿no? con papeles bien rústicos, que todo lo recupera, decidió fotocopiar a Zitarrosa. Las crónicas de Zitarrosa, que escribiera en su momento durante su pequeña carrera periodística para un semanario La Marcha. Y eso fue lo primero que me llegó. Y fue este año, digamos. No, es una experiencia de lectora novata en esto de Zitarrosa. Es que por ahí, digo, para mí Zitarrosa es un cantautor. Para mí era algo importante, pero no sabía qué. Entonces sí. Ahí entendí que el hombre cantaba, pero me enteré en las crónicas que era cantante, ¿no? Mira. Cuando vi el libro dije, debe ser escritor. Después dije, debe ser periodista. Después me enteré que cantaba y entonces empecé a indagar y vi que había muchas canciones que yo en su momento oí, que me gustaron, pero que no había prestado atención, que llegaron a mí como llegan esas cosas vanas, donde uno no se detiene. Y resultó que había que detenerse. Y leyendo un poco de su historia entendí también por qué yo no me había detenido, ¿no? Porque no entró al mercado. Y yo ahí totalmente manejada por los monopolios y porque había que consumir, no consumí de esto y consumí otras cosas por ahí. Así que me hizo volver un poco humana y por eso lo traía a la mesa y me pareció que era sensato que discutamos sobre él. Porque si tampoco llegó a mí de esa manera mercantilista, fue que porque él tampoco lo quiso. Y así, con esta extrañeza a la que llegaste a Zitarrosa, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Porque a mí Zitarrosa me llegó familiarmente. Yo lo empecé a escuchar por mi viejo. Y me partió la cabeza en algunas de las cosas que decía, en su poesía centralmente. Y después, primero descubrí su letra y después su forma de cantar la letra. ¿Vos qué te sorprendió? Yo lo primero que consumí, de manera reflexiva, crítica, ¿no? Sensata, consciente de lo que estaba haciendo, eran estas crónicas donde él labura como periodista para ganarse unos mangos. Él empieza como locutor allá por algunas señales uruguayas. Luego empieza a escribir como por pura casualidad y por una carta que manda a un semanario, haciendo de alguna manera una protesta por un amigo locutor que habían echado de la emisora por su pensamiento anarquista. Y a partir de esa escritura el semanario dice, bueno, este tipo parece que piensa y nos hace falta, su manera de escribir es distinta. Y así entra en la carrera periodística y empieza a escribir crónicas de una manera muy humana. Es una visión totalmente subjetiva, no es la objetividad típica. Por algo escribe crónicas, ¿no? Por ahí el formato crónica es el que permite más la entrada de la opinión personal. Pero es muy literario en esa manera de escribir. Y incluso la noticia aparece como de refilón. Siempre está su reflexión en cuanto a la realidad. Son más ensayos que crónicas, diría yo, más posiciones que crónicas objetivas, muy lejos están de ser eso, es renovador en esa forma y por eso el seminario lo adopta. Cuando yo leo estas crónicas y volviendo a la pregunta que vos hacías, ¿qué me llamó la atención? Fue esa humanidad, no es un tipo pedante, de falsa humildad, es un hombre que no va a contar la realidad como la tenemos que vivir todos o cómo está pasando, sino que él dice, pasa esto, yo vi esto, reflexiono esto y es interesante, porque tampoco pretende dar una verdad a la que nosotros debemos creer, sino una experiencia propia, y te permite a vos crear al mismo tiempo una crítica sobre eso que él está diciendo. Y sus crónicas son de temas variadísimos, desde cuestiones que se dan en ese momento histórico. Pensemos que él nace en el 36, su juventud se va a desarrollar del 53 al 73, más o menos, ¿no? Hasta que se vuelve un tipo muy maduro. Y escribe sobre experiencias personales, como que no hay lugar en los periódicos, en los semanarios para eso. Y sin embargo, él puede darle una vuelta muy crítica para crecer. Y traje algunas aquí para que leamos. Ahora las discutimos. Trabajó como locutor, trabajó como periodista, trabajó como escritor y como poeta por sobre todas las cosas. Y como cantor también por casualidad, ¿no? Él se va en su juventud a Perú, cantaba para sus amigos, así por las noches, en su pequeña pensión y demás, y se anima a cantar porque necesita unos morlacos, un poco de dinero para seguir subsistiendo, y de ahí salta esta cosa que empieza a ser de manera asombrosa. Y dicen todos sus allegados, tuve la oportunidad de leer un recorrido de su vida que propone Ignacio Portela en una sudestada del 2008, y allí cuentan cómo por casualidad sale al canto y todo lo que hace, hace bien. Es buen locutor, es buen periodista, es buen cronista, es buen escritor, es buen amigo. Y sin embargo, de tener muchos amigos, siempre se recluyó un poco, como que no terminó de abrirse a todos. Y quizás la poesía es ese lugar donde lo encontró para abrirse. Interrúmpame, por favor. Estamos disfrutando de tus palabras y de tu recorrido por Zita Rosa. ¿Lo vamos a escuchar? Sí, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar antes... algo, bueno, él va a debutar como cantautor allá en Perú, en la televisión peruana, lo van a pasar aquí también en Argentina, se va a retransmitir, y lo importante, me llamó la atención, es que hablan de que en sus LP usaba las contratapas del LP, como un libro, para hacer reflexiones también, ¿no? Esto que por ahí uno ahora con el mercado de bajar cosas de internet, del MP3, perdió ese contacto con los discos, pero no hace mucho este LP, este disco gigante, daba lugar también para hacer un poco de literatura y un poco de militancia humana. Si bien él no se alistó nunca en ningún partido, primero pasó por gustos por el anarquismo, porque los padres de sus amigos eran anarquistas y él congeniaba en esas ideas. Ayudó mucho al Partido Comunista para formar el Frente Amplio en Uruguay, allá antes de la dictadura, por el 71, el 73, colaborando con su música, con su arte, con sus ideas, con sus escritos en distintos magazines, en distintos semanarios. Pero nunca se alistó, ¿no? Nunca fue parte de los cuerpos orgánicos, pero sí un hombre de lucha. Muchos decían que él hacía música de protesta y se enoja, dice Ignacio Portela, su hermana cuenta. Que se enoja bastante porque él dice, no hago algo para los demás, yo hago algo que nace del pueblo y no vamos en busca de, hacemos esto para vos, necesitamos decirte algo, protestarte, pedirte, no, nosotros hacemos esto que nos sale y es del pueblo y habla de nosotros, no estamos hablando de estos que nos lastiman. Y eso me llamó la atención, es humilde, todo el tiempo dice que él no sabe escribir, que no puede considerarse poeta, que canta porque necesita plata, que escribe porque necesita plata, como si viviese porque necesita vivir también, y eso es muy humano. Yo pensaba enseguida en esa falsa humildad de Borges, ¿no? O en esa petulancia exquisita que tiene Cortázar, que son personajes que al menos yo admiro, me gustan cómo escriben. Pero uno nota en el escrito de Zita Rosa esa humildad que es totalmente natural, ¿no? Es muy cierta, y toda la sabiduría que hay. No tiene técnica en su escritura, no hace metáforas incomprensibles y uno se queda horas pensando qué carancho quiso decir. Es muy sencillo y a uno le da por llorar. Es un hombre que no tuvo padre, que le costó construir su identidad hasta llegar a ser Zita Rosa, porque pasó por una serie de apellidos, que el apellido de su madre, que el apellido de su tío que lo crió, hasta que llega Zita Rosa, que es el apellido de su padrastro, el marido de su mujer. Y le queda firme, le queda agarrado, y creo que le pega perfecto. No me imagino a Alfredo con otro apellido que no sea Zita Rosa. Es muy poético Zita Rosa, quizás por eso se lo guardo. Hay un poema bellísimo, que es canción, y tiene que ver con esto de construir la identidad. Y si bien es un dolor, ¿no? Esto de... lo vive con alegría. Este dolor que no lo deja terminar de construirse, también lo hace ser ese ser que es. Y estas son palabras que hablan acerca de este padre que no conoce y que vamos a escuchar en minutos después que leamos estas breves estrofas, un poquito de esa canción en su voz que es ejemplar, ¿no? Es entre oscura y brillante, así entre melódica y de réplica. Explicación de mi amor, esto es apenas un fragmento. Mi padre serás como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Mas mientras te busquen las cosas, en tanto regreses sin que yo te llame o te olvide, te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. Yo terminé de leer y me quedé como llorando, sin llorar, ¿no? Este pedido, no sigas muriendo, quédate acá en mi recuerdo, aunque no te tenga, aunque no sé qué sos, pero que me ayuda a ser esto que soy, que tampoco sé lo que soy. Me emociona mucho pensarlo. Escuchémoslo, por favor. De golpe no estás, nada más sucedió, borrachera fetal que tu muerte me deja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tus maderas. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste una caja escondida, un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, clavicordio y alcohol, sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron en este silencio. Si ya no merezco cantar para ti, yo quisiera explicarte mi amor, aunque es tarde. Tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tañendo por ti en tus campanas. Cuerno de pastor de un remoto país, piedra lisa que el alba ni el cielo tocaron. Es más que sensible, me parece. Todo, las palabras, lo que dice, la música. Y más allá, todos coinciden en esto. Leía distintos textos, distintos libros, distintas opiniones. Y coincidían en que más allá de que todo parece nublado, te llena de energía. No es algo que te tira para abajo, sino que te levanta para seguir, ¿no? Para avanzar. Y me pareció interesante que todo dentro de esa cosa negra debe ser algo de los uruguayos, porque la otra vez hablábamos de Quiroga, de lo mismo, ¿no? Que parece que todo va para atrás, pero en realidad es el instante de la luz. En una de sus crónicas, que tiene la posibilidad de hacerle una entrevista a Atahualpa Yupanqui, en un festival de... no me sale ahora, aquí está, Cosquín, allá por 1966. Y él hace esta opinión, cuando empieza a escribir, primero empieza su crónica y después empieza a hablar con Yupanqui, pero primero da su reflexión al respecto, siempre es muy crítico, pero crítico bien, constructivo. Dice, el Festival de Cosquín es una competencia gigante con valores consagrados que intervienen en previo contrato, pero que se adorna con otros innumerables intérpretes que cantan o bailan por la camiseta, se pagan los gastos o no, según su suerte. Dura 8 días y el espectáculo de cada jornada más de 6 horas. Precisamente a causa de esa enorme cantidad de intérpretes, nadie tendrá ocasión de cantar más de 2 o 3 temas, exceptuando los grandes, Yupanqui, los fronterizos y demás. Más o menos auténticos o populares, el resto del programa se cumple bajo control estricto en el escenario y se prolonga más allá en peñas y fogones. Docenas de delegaciones, intérpretes, autores, representantes, espías de los sellos grabadores se mezclan en los hoteles y pensiones a orillas del río Esconquín, en carpas, en carros o en camiones acondicionados para servir de alojamiento provisorio, convirtiendo aquello en un atolladero de seres y cosas, de máquinas y animales. En medio de ese caos que se organiza y pasa por las máquinas recaudadoras de la Plaza Próspero Molina, don Atahualpa Yupanqui, hombre de silencios y melancolías, ducho en buscarse la soledad, come y duerme como cualquier turista lejos del ruido en el hotel más distante. A su manera viste un poco esto de Cosquín y muestra, ¿no? Esto de los negociados que hay, de cómo viene también cualquiera a cantar por cuestiones comerciales, cómo vienen las grandes figuras, cómo se construye esto que parece del pueblo, pero en realidad no sé si es tanto, se pregunta, ¿no? De manera indirecta, totalmente implícito. Y así tiene mil de reflexiones. Él se va a exiliar del país en el 76, de su país, se va a venir a Argentina. En Argentina tampoco va a poder, estamos hablando de las dictaduras militares a nivel de Latinoamérica. Se va a ir de la Argentina también a México, a España, va a pasar por Indonesia. Hace reflexiones sobre los elefantes en Indonesia, una manera preciosa de cómo los autos le sacaron el lugar a los elefantes y cambió toda la cultura de Indonesia, pero de una manera siempre como ingenua, como de la experiencia, como dándote lugar a vos a que construyas tu propio pensamiento. Eso me asombró, más allá de su voz, que parece... Es genial esto de que te dé el lugar, es como alguien que viene a acompañarte. Es interesante que sus obras no se reeditaron pocas veces, dos o tres veces como mucho algunas, que en Argentina no se consiguen muchos libros, que quizás por eso yo lo encontré en esta feria totalmente independiente, de manera fotocopiada y anillada chistosamente, y él no quería esto del mercado, ¿no? Y hablaba de cómo los jóvenes tenían que venderse por ahí en su arte musical o en su arte literaria para tratar de sobrevivir. Y lo bueno es que no entró al mercado, ¿no? Que de alguna manera se cumplió esto que él pide y que vive en el pueblo. Vive en que vos lo escuchaste en tu casa, vive que yo lo escuché porque a alguien se le ocurrió masificar sus escritos que realmente valen la pena. Vive porque el pueblo lo mantiene, ¿no? Porque lo mantiene ningún mercado. Creo que en ese sentido finalmente construyó lo que quería. ¿Qué leíste sobre su muerte? Sabes que yo tengo la sensación de lecturas que tuve y como que lo que vos estás relatando me lo reafirma, de que muere de tristeza, de que nunca pudo irse de su tierra, de su país, de su gente, y al estar obligado a irse, muere de la tristeza que lo obligan a vivir por alejarse. Sí, de hecho, cuando regresa, él se da cuenta que esa música que hacía, que representaba al pueblo, ya no es parte de ese pueblo, que el pueblo ha cambiado totalmente, que esa música de protesta mal llamada ya no tiene lugar, ¿no? Que el rock and roll está copando todo, que el folclore se ve desde un lugar totalmente distinto, ya más, no en el sentido libertino, pero para otra cosa el folclore, ya no para esta demostración del pueblo. Y sufre bastante eso, todo el tiempo está sufrido. De hecho, sus amigos dicen que sus cartas son muy nostálgicas y está todo el tiempo reflexionando como hacia dónde vamos con todo esto, con este cambio. Él está grabando sobre Pájaros y Almas, que es un disco que se edita después de su muerte, y tiene dicen, una especie de ataque intestinal que le va a provocar su muerte. Vos hablabas recién de esto de la cirrosis. Yo no pude encontrar en ningún lado algún antecedente de eso. Pero sí todos hablan de soledad, de esto que no pudo reencontrar en el momento que se fue. Y es un hombre que está reconstruyéndose todo el tiempo. Es todo. Y es todo bien. Todo lo que hace es vivido con felicidad. No reniega de ello, ¿no? Tampoco es alguien que se llenó de dinero ni... Todo lo que usó siempre fue para viajar, para aprender, para compartir con amigos, para ayudar a otros. Más allá de no ser militancia orgánica, como hablábamos recién, participa. No es un hombre que se queda en la palabra, más allá que le sale preciosa la palabra. Es un hombre totalmente concreto. Bueno, con la voz de Alfredo Zitarrosa, con esta potencia de su poesía, como decía Jorgelina recién, ¿no? Con este cuadro que a primera impresión parece triste, pero que en el fondo potencia, que da ganas, que provoca, vamos a cerrar Latinoamericano de hoy. Hicimos Latinoamericano en esta tarde-noche del 17 de septiembre. Cecilia D'Amico en la producción musical, producción general y coordinación de aire, María del Cielo Posadas, Martín Raffo, Daniela Devoto y Leonardo Smerling en la conducción, Jorge Lía Yardulo en nuestra sección de cultura. Neida, que la tenemos aquí presente también en el estudio, que sigue formando parte de Latinoamericano, Fernando Gómez y María Adela Gambusi también, ¿no? Que hoy no está en la operación técnica, pero también nos acompaña todos los viernes en este equipo de trabajo. Y Víctor Castro en la noche de hoy operando también Latinoamericano. Bueno, Jor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y te esperamos pronto. Vamos a escuchar Adagio en mi país de Zita Rosa. Conózcanlo, por favor.